pero muy buenas tardes, queridos y queridas oyentes de Radio La Colectiva FM 102.5 o www.lacolectiva.org.ar. Así es. Estamos en el barrio de... Iba a decir Caballito. Sí, estamos en el barrio de La Paternal, sí. La cuna del Diego Armando. Sí. ¿Y qué estamos haciendo acá? No ¿qué sé. Estamos? Así, yo estaba aburrido y digo, bueno, acá voy a la radio. Sí. ¿Hoy no laburé? Qué lindo. Sí, porque es el Día de la Virgen. Mirá. Para el que no lo sabe, y yo trabajo en un colegio parroquial, entonces hoy tuvimos... Tuviste el día. El día libre. Sí. ¿Y qué viniste a hacer acá ahora? A huevear. Ah, bueno. Como de costumbre. A verte como todos los jueves. A verte a vos, porque si no vos no me venís a ver. Sí que te entonces voy entonces yo ver. Te vengo a ver a vos acá a la radio. Y estamos haciendo un programa que se llama Los Rodríguez, que está en su tercera temporada. ¿Qué programa es? ¿Número cuánto? Ahí está, número 81. Número 81. ¿Y quién está en la operación técnica, como en toda esta tercera temporada? Está nuestro querido compañero Alan Glight. Qué grande, pulgar Alan. Pulgar arriba. Qué grande, Alan. Cada vez nos llevamos mejor. Sí. Sí, sí. Porque somos más o menos de la misma edad. Entonces nos entendemos. Mentira. ¿Dónde nos pueden encontrar en las redes? Nos pueden encontrar en el Facebook como Los Rodríguez. En YouTube como Los Rodríguez, que cada vez podemos subir menos. Y en Instagram yo soy @liani.88. Y yo soy Marce Lugosi, sí. Nos pueden llamar también al 7512-0095. Sí. ¿Qué y tal, hay un celular que nunca me acuerdo de pasarlo. Ahí nos pueden mandar WhatsApp, bueno, después lo tiramos después por ahí. Después lo decimos porque no lo veo, no lo veo por ningún lado. Pero bueno, no importa. ¿Sabes qué escuchamos en la intro? ¿Qué escuchamos? El tema El Niño, la Noche y Yo, de Billy Bond, que está en el disco Las dos caras de Billy Bond, del año 1968. ¿Y cuál es la consigna? ¿Niño, noche o yo? Y no sé, eso lo veremos en un ratito. Veremos, pues lo sabremos. Sí, sí, ¿querés mandar algún saludo? Sí, a todos los niños y niñas de este mundo. ¿Está bien? Ay, qué saludo menos comprometido. ¿Querías que le mande un saludo a la jefa de cumpleaños? No me va a estar escuchando. Es más, agradecería que jamás me escuche. Mira, ¿por qué? Y porque se puede enterar de muchas cosas de así mi sabe personalidad. Sabe con el gran valor que está trabajando. Claro. ¿O no? No sé. Bueno, no sé, Alan, esto no da para más. Vamos a la consigna. Pero mi saludo estuvo re lindo. Sí, sí, buenísimo. Después vamos a la consigna. Dale, vamos, mejor. Árbol hoja. Porque con una palabra se puede edificar un mundo de sensaciones. Porque una sola palabra te puede llevar a cualquiera de tus tiempos. Porque una palabra tiene su propio sonido. Acaba la consigna del día. Curso práctico para abrir Vamos. Una lata de cerveza. Hemos tardado un ratito porque está abollada la lata y se y complicó para abrir. Se falseó el ganchito que supuestamente la abre. Se complicó para abrir, entonces tuvo que venir papá, viste, a darle una mano a la nena. Sí, no, tengo el pelo desatado y yo cuando me olvidé de atármelo y cuando tengo el pelo desatado no puedo hacer cosas importantes. No puede pensar. Es un TOC. No puede pensar. Sí, no puedo pensar, es un TOC. Ya lo hablé con psicólogos a esto. Sigue cayendo gente a la radio. Veo un montón de gente que está entrando a la... ¿No estarán tomando? ¿Vos decís? No sé. Bueno, traje como cortina para la consigna. ¿Cuál es la consigna del día de hoy, hija? Es niños y niñas, obvio. Niños. Dedicado a todos. Se entiende. Y todas. Muy bien. Y estamos escuchando de cortina el tema Un Niño Nace, de Spinetta Páez, que está en el disco La La La del año 1986. Pero por supuesto que he traído... Otro tema. He traído otro tema. Si querés ya te voy contando. como quieras. Me encanta igual los dos temas que trajiste. Sí, te voy contando porque es un tema muy, muy querido por mí. Me trae muchos recuerdos. Porque es un tema que cuando tu hermanito estaba, no estaba bien, que estuvo internado 4 meses, yo le cantaba siempre un tema. Todos los días le cantaba un tema para ir. Siempre. Ya lo conté, creo. Sí, sí, sí. Le cantaba para ir. Sí. Tu mamá no sabía nada, yo le cantaba para ir. De Spinetta también. Claro, de Almendra. De Almendra. Y de vez en cuando le sacaba una sonrisa, ¿viste? Cuando no estaba tan medicado. Sí. Porque estaba así tipo un coma farmacológico, pero de repente abría los ojitos y se echaba una sonrisa. Uh-huh. Y resulta que tu mamu, sí, le cantaba otro tema. Y bueno, está bien. Que es el tema que elegí para pasar hoy, no podía no pasar este tema. O sea que tu hermanito se ha ido a un lugar mejor. Obviamente un lugar mejor que esta Argentina de hoy, seguro. Y que este mundo, probablemente. Seguro también. Sabiendo 2 temas. Porque estoy seguro que lo sabía. Y sí. Entonces traje para escuchar una canción compuesta por Luis Alberto Spinetta, que la compuso cuando tenía tan solo 15 años. Mira. Que está incluida en el primer álbum de Almendra. El disco Almendra fue publicado por el sello RCA Vic en el año 1969 y la banda estaba integrada por Luis Alberto Spinetta en guitarra y voz, Edelmiro Molinari en guitarra y coros, Emilio del Guercio en bajo y coros y Rodolfo García en batería. Según el propio Luis Alberto Spinetta, el tema habla por sí mismo. De algún modo es un tema contestatario. Hay una crítica a la sociedad y a la injusticia del mundo. Hoy podría llamarse Los pibes de las barreras. En este sentido, el tema tiene la virginidad que le corresponde. No hay ningún atentado en la plegaria. Es una sola cosa toda dulce. Hasta la denuncia se hace con dulzura. Y eso habla a las claras también de un sistema represivo. Por más que el tema es llamativo y tenía un gran impacto cuando lo cantaba, si analizás la letra, ves que es símbolo de una ideología cristiana. El semejante, el prójimo, la solidaridad. Solidaridad. Una temática a la que Nietzsche se opone profundamente. Sí. Son sí. Palabras de Luis. Alabado sea Luis. Sí. Entonces vamos nuestro a. Nuestro Dios del rock. Vamos a compartir con todos los amigos, los oyentes de Radio La Colectiva, el tema Plegaria para un niño dormido de Almendra. Plegaria para un niño dormido. Quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan. Barcos de papel sin alta mar. Plegaría para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín. ¿A dónde van mil niños dormidos que no están? Entre bicicletas de cristal se ríe el niño dormido. Se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie despierte al niño. Déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar. alejándose de todo el mal. Se ríe el niño dormido. Quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Plegaría para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Se ríe el niño dormido. Quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. De papá, mientras tu viejo para ganarse el puchero todos los días sale a vender faina. Mírenme. Qué linda musicalización la de hoy. ¿Habrá muchos niños escuchándonos? Sí, Damián. ¡Hola, Dami! Sí, y otros niños. Yo le dije a amigas y amigos que tienen niños en sus familias que hoy especialmente sintonizan este programa. Bueno, bien. Entonces van a tener dos sensaciones. ¿Cuál? Porque mis temas son todos, te digo, de bajón para abajo. Claro, y los míos son todos pum para arriba. No sé si pum para arriba, tal vez más para niños. Bien, entonces quedó equilibrado. Vos le hablás al adulto que tiene el niño adentro. Claro. Yo le hablo al niño. Quedó equilibrado. Quedó. Bueno, tal vez en mi época los temas para niños eran bajón. Puede ser. Qué sé yo, no sé. Tengo cortesía de Alan el celular, así que lo voy a pasar, porque si quieren es más práctico, ahí nos pueden mandar un WhatsApp y un audio, lo que quieran. Ah, mira qué bien. Es 11, el de la radio, decís. Claro, vos. Bien. 11-49-47-9846. Escriben ahí y los leemos, los escuchamos. Hablando de escuchar, esto que estamos escuchando de fondo, me quedó mal puesto el cuaderno. Se llama Canción del Jardinero, es de León Gieco, está en el disco Cantamos a María Elena Walsh, no es de León Gieco, es de María Elena Walsh, ¿no? Obvio, sí. Interpretado por León Gieco, del año 1997. Muy y bien. Ahora me voy a el tema que voy a pasar realmente. Este tema se llama Niños de Metal y es de Jevisaurios. ¿Sabes quiénes son los Jevisaurios? No. Yo tampoco lo sabía hasta que el otro día fui de visita a la casa de una amiga que vos también conocés, a Noé, a la Kitty. Mira a la Kitty. La Kitty que tiene un pequeño hijo de... Noelia Fabricio. Sí. Tiene un pequeño hijo de 7 años y me contaba que la mamá lo había llevado en vacaciones de invierno a ver a los Jevisaurios. Mira qué grande la Kitty. Y que son... Sí, la mamá moderna. Para. vamos a confesar algo. La Kitty no quería ir. Lo iba a llevar el abuelo, Freddy. Ajá. Fabricio, que al final se le complicó y le dijo, toma las entradas, llévalo vos porque al final no voy a poder ir. Bueno, no se podían perder las entradas. Claro. Entonces lo lleva, ella sin tantas ganas, y dice que volvió fascinada con los jebisaurios. Porque los muchachos armaron un recital, bueno, obviamente para niños. En la parte de adelante una pequeña valla y todos los niños ahí. Y los adultos atrás. Para que se puedan divertir tranquilos. Obvio. A menos que quieran estar con los padres y con las madres atrás, ¿no? Sí, no. Pero creo si no, que mucho quisieran estar con los padres. Si no, podían estar adelante ahí saltando. Pogueando. Qué grande. Y bueno, los Jebisaurios es una banda de heavy metal. Interpretada por dinosaurios. No quiero quemar la magia, digamos, como para que te hagas una idea. ¿Sale al escenario de dinosaurios? Son dinosaurios y todo es de dinosaurios. Ponele, los micrófonos son huesos de dinosaurios y todo es de dinosaurios. Todo es muy real. Qué buena producción. Me encantan esas bandas. Son dinosaurios tocando heavy metal con canciones, con letras para chicos. Así que me encantó. Cuando me lo contó dije, wow, la voy a buscar. Es una propuesta. Es una muy buena propuesta. Así que bueno, dedicado especialmente a Santiago, que es mi sobrino del corazón, porque la madre me deja adoptarlo como tal. Así que dedicado a él, bueno, y a todos los niños y niñas del mundo, como dije antes, va Niños de Metal de Jebisaurios, que están al disco La Revolución Verde del año 2013. Porque existe un mundo antes de la balsa. Acá viene el tema viejito de hoy. Bueno, estamos llegando ya al final de la primer parte de Los Rodríguez, programa número 81. Sí. Che, los pibes, me imagino los pibes. Sí, sí, quedaron re locos con los revisables. Sí, qué lindo. Estaría bueno. Dice que... Sería bueno para tener nietos y poder llevarlos, Alan. Vos. Me contó que sí, que la pasó muy bien el niño. Igual a Santi le gustan mucho los dinosaurios también. Me parece que en realidad fue... Después le terminó gustando mucho, pero fue mucho más por los dinosaurios que en sí por la música, en un principio. Claro. Después le encantó el todo, digamos. Claro, claro. Bien. Bueno, hablando de dinosaurios, estamos en el bloque viejito, tema viejito. ¿Eh? Hablando de dinosaurios que los dejan por lo general afuera de la historia del rock nacional, injustamente. Y hoy traje un tema para ir a la primer tanda, que está en el disco Johnny Tedesco en Hollywood, del año 1961, 6 años antes de la balsa. Qué bueno. ¿Te parece? Nos vamos a la primer tanda con el tema Boogie de la niñera de Johnny Tedesco. Su boogie la niñera canta muy feliz, y el nene no se duerme si no es así. Y llora el compás que da la niñera en su cantar. Su boogie la niñera canta muy feliz, y el nene alegremente dice da da da. Y mientras la niñera espera que se duerma pronto ya. Boogie, ándate. Siempre espera, por eso cantando su canción da algo el corazón. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Su boogie la niñera debe repetir, y el nene caprichoso no quiere dormir. El ritmo lo enloquece y en su medio la le pide así. Ah, ah, canta muy feliz, y el nene alegremente dice da da da. Y mientras la niñera espera que se duerma pronto ya. Oh man, I like that. Boogie feliz de la niñera, feliz porque la dicha siempre espera. Por eso cantando su canción da el corazón. With a low down voice. Oh man, look at that now. Su boogie la niñera debe repetir, y el nene caprichoso no quiere dormir. El ritmo lo enloquece y en su media hora le pide así. Bugu, bugu, bugu, oda. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. La colectiva. Empezando a empezar. Hola, soy Calamaro, Andrés Calamaro, para presentar Tenemos que hablar, el espacio en la radio del Freak de la Vic. Si te gustan las canciones de amor y te gustan esos raros peinados nuevos, escucha el Freak de la Vic y dejate el chalo. Ya dibujamos, ya escribimos, tenemos que hablar, miércoles de 21 a 23 por Radio La Colectiva. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Los tiempos cambian y los fogones también, pero el espíritu del rock y de compartir permanece inalterable. Acaba entonces música de fogón de todas las épocas. Avanti, Alan, avanti. Bueno, estamos en el bloque. No me corras el micrófono. Ay, enderezate el tuyo. Están torcidos está. Estos micrófonos. Ahí está, ahora sí. No me lo corras más. Ahora sí, me escucho bien. Voy a terminar haciendo el programa en la punta del estudio. Me echa de la mesa, Alan. Es que estos micrófonos son de esos que se llaman direccionales. ¿Se llaman así? Creo que se llaman direccionales. O sea, le tenés que hablar directamente de frente, si no, no te toma. O te claro, toma en segundo plano. Por eso, y me estás corriendo, me vas me a tirar de la mesa. Me estaba enderezando el mío. Bueno, estamos en el bloque Fogón. Mira, y justamente, ¿te acordás que vos la semana, creo que fue la semana pasada, ¿qué? Que empezaste a bardear con ese, las radios comerciales, se la pasan tirando al chivo. Claro, le llevan esto, le llevan lo otro, morfan todo el día, chupan sí. todo el día, que esto, que el otro. Sí. ¿Viste? Y al final... ¿Qué? Hoy conseguí sponsor. Bien. ¿Quién nos sponsorea? Hoy nos sponsorea la señora Emma. Emma. Hola, Emma. De los productos de Emi. ¡Ay, qué lindo! Y nos regaló un montón de donas caseras. Sí. Que está acá toda la radio degustando sí. a full... Menos yo. Excelentes. No puedo comer mientras hago el programa. No, obvio, pero te guardamos ahí. Están buenas, ¿no? Sí, están buenísimas. Están sí, buenísimas. Emma, la verdad te pasaste. Se las nota. Sí. Qué grande Emma. Estuvimos hablando con Emma. Mira. Para el que... La conoce todo el mundo, Emma, te digo, ¿eh? Porque yo vengo temprano a la radio, ¿viste? Sí. Y salgo a fumar allá al frente de la radio, salgo a fumar, a barrer un poquito. Sí. Y la saluda a todo el mundo. Ah, saben todo su nombre. Es... influencer del barrio. Es influencer del barrio, vive arriba de la radio. Sí, mira. Sí, en los departamentos de arriba de la radio. Y para el que quiera encontrarla, que no la conozca, está en Avenida San Martín 2809, en la puerta de la radio. A partir de 15 horas más o menos hasta las 18, 18:30. Con un puestito, está vendiendo. No sabe todo lo que tiene. Unas tortas, todo casero. Qué rico. Absoluto. Unos alfajorcitos de maicena. ¿Y bañados en chocolate? No, llegás... Vení temprano. Ahí está. Si pudiera... Vení temprano, conoces a Emma, le haces una buena compra. Bueno, ¿eh? Si pudiera salir antes del trabajo, vendría más temprano. Y Emma prometió que hoy nos iba a escuchar. Bueno, es un canje. Genial. Entonces, un saludo muy grande para Emma, que nos está escuchando. Y bueno, obviamente. Su comida es muy rica, así que vengan acá y cómprenle. Pero tengo otras sorpresas para la radio. ¿Qué? Porque hablando con Emma... Sí. Emma canta. ¡Epa! ¡Epa! Canta folclore, canta melódico. Tal vez en algún momento se la puede invitar. Qué no bueno. Los Rodríguez, porque no tenemos invitados. Pero tal vez otro programa, ¿eh? Pues sí. Los que vienen los sábados la ven, porque seguramente está durante el sábado. Y el hijo también canta. Mira, qué buena canta información. Canta rock. Estuvo en una banda de Moreno. Hoy en día no sé si, no lo entendí bien, si tiene una banda por acá o está en eso. Así que le dije, bueno, tu hijo sí puede ir a Somos Una Banda, que es un programa que sale por la colectiva. Tal cual, ¿está? Sí, están así más que, bueno, que invitados. Pronto, se viene con Tuti, la paternal. Y traje para el bloque Fogón un tema del dúo acústico Vivencia. Amo, amo. Que me lo pediste vos. Sí. Igual lo iba a poner el tema. No, es que te lo pedí, es el primero que dije, qué tema justo de niños, ¿no? Es y un de hermoso infancia. Tema. Es hermoso. Vos sabés que Black Amaya, bajé un disco, en realidad no es un disco. Bajé unos cuantos temas, no, es un disco. Sí. Porque suena bien. De Black Amaya, ¿para cuál era una de estas bandas que tiene? Y Los Comechingones. Ah, ahí está. Sí. Black Amaya y Los Comechingones, un disco en vivo que justamente toca este tema. ¡Ay, oh, qué lindo! ¿No lo puedes creer? No, qué bueno. Pero bueno, hacen este tema. Que es del dúo acústico Vivencia, que se formó en Buenos Aires en el año 1972. Recordemos que lo integraban Eduardo Facio y Héctor Ayala Hijo. ¿Sabes quién es Héctor Ayala Hijo? No. ¿Quién? El hijo de uno de los chalchaleros, de Héctor Ayala, justamente. Mira. Ambos en guitarra y voz. Sí. Lamentablemente ya falleció Héctor Ayala, hijo. Por un mal de Parkinson. El álbum más famoso fue el segundo de la banda, que fue titulado Mi Cuarto, el cual fue lanzado por los sellos CBS y Sony Music en noviembre de 1973. Ay, es el del tema En Mi Cuarto, no, nada que ver. Claro. En Mi Cuarto. Claro. Ay, no, me encanta esa canción. Ese álbum Mi Cuarto tenía dos hitazos. Sí. Mi Cuarto. Sí, hitazo. Y Los Juguetes y los Niños. Mele tu, peta.

Ya la luna viene en palanque a robar un crisantemo del jardín. Ya la luna viene por allí. Su kimono dice no, no, y ella sí. Con quién andas y te diré quién eres. Acá te vamos a contar con quién anduvieron ellos. Desarrollo del juego. La idea fundamental de la escondida es que todos los jugadores se oculten, con la excepción de uno, que será el encargado de buscar al resto. Para dar tiempo a la elección de escondite y a la correcta instalación de cada uno en el suyo, el buscador esconderá el rostro contra la pared, como si llorara, y permanecerá en esta posición durante algunos segundos. La medición de este lapso la efectuará el propio buscador recitando la serie de números naturales en voz alta, hasta llegar a una cifra convenida con antelación, por ejemplo, 50. Acto seguido, a modo de advertencia, deberá declamar algún pareado revelador. El más usual es punto y coma, el que no se escondió es en broma. El lugar donde el buscador realiza este ritual se conoce con el nombre de piedra. Inmediatamente comienza la parte más divertida. El buscador recorre el campo de juego y revisa los lugares en donde sospecha que hay alguien. Cuando descubre algún jugador oculto, sale corriendo en dirección a la piedra, la toca y grita: ¡Piedra libre para fulano! Siempre deberá referirse a la persona descubierta de un modo tal que su identidad quede fuera de toda duda. Este punto es muy importante, como ya veremos en otro capítulo. A su turno, el jugador descubierto puede abandonar su refugio y correr hacia la piedra, tratando de tocarla antes que el buscador. Si lo consigue, será él quien grite «Piedra libre» y a los efectos del juego se reputará que no ha sido hallado. Por otra parte, todos los jugadores pueden abandonar repentinamente su escondite y llegarse hasta la piedra, aun cuando no hayan sido descubiertos. Pero si el buscador los sorprende en su excursión y se les adelanta en la carrera hacia la piedra, se les considerará encontrados. El primero de los jugadores que pierda la carrera hacia la piedra recibirá como castigo la obligación de contar en el lance siguiente. Sin embargo, hay un recurso extremo. El último de los jugadores que permanezca escondido puede aventajar al buscador y gritar «¡Piedra libre para todos mis compañeros!». Cuando esto ocurre, el buscador deberá contar nuevamente. Desde luego, ya no puede colegirse que el participante capaz de culminar exitosamente esta jugada recibirá la admiración y el respeto de todos. Capítulo 5. Distintas tácticas. Existen buscadores conservadores y buscadores audaces. Los primeros no se alejan jamás de la piedra. Tratan, por lo general, de esperar que alguien cometa un error o trate de cambiar de escondite. Esta raza conspira contra la calidad del juego. En cambio, el buscador audaz abandona las inmediaciones de la piedra y marcha hacia los confines del campo. Se trepa a los árboles, ingresa a los armarios y rastrea minuciosamente los yuyales. Claro, siempre corre el riesgo de ser sorprendido por los jugadores que se han ocultado en la zona opuesta. Pero el juego se torna vivaz y lleno de matices. Abundan las carreras, los rodeos y las sorpresas. Existen también los buscadores zorros que amagan dirigirse a la derecha para tentar a quienes se esconden por la izquierda. En cierto momento salen disparados hacia el otro sector y así es como sorprenden a muchos jugadores novatos que abandonan prematuramente su refugio. Entre los que se esconden también hay distintas escuelas. Algunos prefieren los escondites sencillos pero de fácil salida, como los umbrales de las puertas. Otros los eligen complicados y de salida engorrosa, la copa de los árboles, el fondo del canasto de la ropa, etc. Hay también quienes van rotando su escondite y cambian de posición mientras observan los movimientos del buscador. Los mejores son los exquisitos, que inventan guaridas que solo ellos conocen y no las revelan jamás. Esa clase de jugadores es la más temida por los que cuentan, pues muy a menudo libran para todos los compañeros. Sin embargo, el escondite no debe ser nunca impenetrable. A decir verdad, el escondite perfecto termina con el juego. En 1959, en una escondida que se realizó en Villa del Parque, el abogado Gerardo Joseph se escondió de un modo tan eficaz que nunca más fue visto en ninguna parte. Todavía hoy muchos de sus amigos recorren la barriada gritándole que salga. Un exitoso cuento de Edgar Allan Poe insinúa que el mejor escondite es aquel que está a la vista de todos. En esa narración, todo el mundo busca infructuosamente una carta que en realidad había permanecido siempre a la vista. Esta teoría podrá ser buena para los cuentos policiales, pero no sirve en la escondida. Infinidad de jugadores han pretendido pasarse de vivos parándose a un metro de la piedra con cara de disimulo. El resultado siempre es el mismo. El buscador mira extrañado y luego, casi con estupor, murmura: piedra libre para el pololo que está ahí parado. Manejando el cuatrimotor. Y saben lo que pasó. Y saben lo que pasó. Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacu, con la vacuna luna luna luz. Y dice tú, decir ni mu. El brujito la embrujó y la vaca se enmudeció. Pero entonces llegó el doctor manejando el cuatrimotor. Y saben lo que pasó. Y saben lo que pasó. No, no. Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacu, con la vacuna luna luna luz. Y dice cu, cu, gulubú, cu, cu, gulubú, cu, cu, gulubú, cu, cu, gulubú, cu, de gulubú. Los chicos eran muy bu, burros todos en Gulubú. se olvidaban de la lección, no sufrían de sarampión. Pero un día llegó el doctor, manejando el cuatrimotor. Y saben lo que pasó, y saben lo que pasó. Del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luz. Ha sido el brujito el uno y lloró, pateó y mordió cuando el médico lo pinchó. Y después se marchó el doctor manejando el cuatrimotor. Y saben lo que pasó, y saben lo que pasó. No, no, no. Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la con la vacuna, luna, luna, luz. Y dice gu, gu, gu, lu, bu, gu, gu, gu, lu, bu, gu, gu, gu, lu, bu, gu, gu, gu, lu, bu, gu, gu, lu, bu. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Hola, soy Semilla Bucciarelli. Le quería mandar un abrazo al Freak de la Vic y que ya vamos a estar por ahí charlando con todos ustedes. Un abrazo. Si te gustan las canciones de amor y te gustan esos raros peinados nuevos, escucha al Freak de la Vic. Déjate el chalón. Ya dibujamos, ya escribimos, tenemos que hablar, miércoles de 21 a 23 por Radio La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Este tema de cortina. Sí, a mí también. Se lo tocaste el boogie. Sí, me encanta. Bueno, ¿qué hemos escuchado en tu bloque? Dos bloques hiciste, Fogón y Covers. Sí, y me falta uno todavía, pero los que ya escuchamos, Fogón, tema, canción para bañar la luna, que es de María Elena Walsh, pero interpretada por Paula Mafía, que está en el disco Polvo de este año, recién salidito, hace muy poco. No sabés todo lo que le dije en la semana, en estos días. Porque la mina, tenemos 2 millones de temas. 2 millones de temas dentro de la discografía de los Rodríguez. Sí. Bueno, 3 de los temas que pasó hoy no los teníamos. Bueno, es que... Entonces hubo que buscarlo, bajarlo. Pero lo hice yo igual y te lo mandé, no, todo este servidito. Este no me lo mandaste, este no lo teníamos. Ah, ¿no lo tenías? Pasa no. que yo no sabía que no tenías el último disco de Paula Mafia, porque no, está no buenísimo. Nada de, no tenía nada de Paula Mafia. Y yo sí tenía el disco entero, no Ahora sabía. Sí tenemos el último disco, pero no lo teníamos. Ah, yo ya lo tenía. Pero vos no ponés el buscador, nada, ¿no mirás lo que tenemos? ¿No mirás? No, no es que no miro, es que me... Round número uno. No, no es que... Sí que lo miro, pero este disco yo lo tenía presente porque lo tenía en mi computadora hace poco y me pareció buenísimo el tema. No sabía que no lo tenías. No me lo pasaste, ¿viste? Y es egoísta, egoísta, es egoísta. Yo comparto todo y ella es egoísta. Bueno, ahora lo tenés. ¿No está buenísima? Sí, lo bajé. Está buenísima la versión del tema. Sí, me estoy bajando la discografía de Juan Cerrol Band ahora. Mira. Que tocó Blanca Maya. Todo lo relacionado a Blanca Maya. Y el otro bloque fue el bloque covers y sonó El Brujito de Gulubú, que también es de María Elena Walsh, interpretado por Los Chicos Quieren Rock, y está en el disco María Elena Rock del año 2016. Bien, originalmente ese tema no se llama así. No, ¿cómo se llama? Canción de la Vacuna. De eso, sí. Es verdad. ¿Viste? Bien ahí. Así que bueno, esa es la historia de todo lo que pasaste, bien. Sí. Lindos temas. Lindos temas. Muy bien. Estamos ahora en el bloque Mujeres. Mujeres. Sí, ¿qué? ¿Sabes que yo tengo pocos recuerdos de cuando era niño? Pero todos los recuerdos que tengo, en la mayoría, son malos. Ah, ¿viste? Y después me dicen a mí. Yo era un niño muy malo, pero malo de verdad. Muy, sí. muy malo. De verdad, ¿eh? Cosas que me avergüenzan hoy en día, y soy grande. Era un niño. Y bueno, sí. Pero ya desde los 5 años, te digo que hoy en día te arman una causa. Con 5 años te arman la causa. Y con las cosas que harías vos, probablemente. Sí, sí, sí, re zarpado mal. Pero no sé por qué, no sé de dónde lo sacaba. Porque viste que se decía que el problema de los niños en esa época, a mí, hace 40 años. ¿Cuánto tengo? No más. ¿Cuánto tengo? 45, 48 años, medio siglo atrás. Sí. El problema de los niños, se decía que era porque los padres eran separados. Creo que ya lo dije. Era como que te causaban un trauma o algo así. Claro, era re traumático, entonces era re quilombero, era lo peor. Claro. Pero yo no era hijo de niño, no era niño de padres separados. Sí. Es más, en casa ni se peleaban. Es decir, no discutían. ¿Entendés? Sí. Entonces no sé de dónde sacaba tanta violencia de todo tipo. Una cosa de loco. Para mí es muy social, porque viste que en general cuando los chicos muy chiquitos son problemáticos siempre se acusa primero y principal a la familia o eso, pero me parece que es el todo, ¿no? No solo que puede ser claro. La educación en la familia, también la escuela, la sociedad, la tele, los medios. Vivíamos en una dictadura. Claro, sí, socialmente hay muchas cosas que para mí influyen. No, pará, todavía no era dictadura, pará. Yo te estoy hablando, a los 5 años era en el año 70, no era dictadura todavía, era un requilombo como siempre. Pero no sé de dónde sacaba esas cosas, te juro, no lo sé. Pero bueno, ¿qué le va a hacer? Éramos así. Éramos varios igual, no era yo solo, ¿no? Y bueno. Pero tu abuela vivía en el colegio, por ejemplo. Ah, bueno, mamá también fue al colegio varias veces por mi culpa. No sé si tantas como vos, pero... No, mi vieja vivía en el colegio. Claro. ¿Entendés? Todos los días me agarraba trompada, todos los días le robaba a mis compañeros. Sí. Le robaba a mis compañeros. Yo... Alan, es una cosa de loco. Una discusión que tengo muy frecuentemente con mis amigas es que me cargan por la cantidad de cosas que se supone hicieron los niños y niñas normales en la infancia y que yo no hice. Por ejemplo, revisando toda la cantidad de películas de Disney, Pixar y todo eso, yo no vi casi ninguna. Entonces siempre la pregunta es, ¿y qué hacías cuando eras chica? Porque no puede ser que no hayas visto El Rey León, y no puede ser que no hayas visto Bambi, y no puede ser, y así me atormentan, y digo, no las vi, sí, no sé qué hacía, no miraba. Escuchabas Spinetta. Es que sí, cultivabas tu mente. Escuchaba, y es que igual miraba tele, pero no sé por qué no miré todas esas películas que se supone forman parte de, pero de vos toda eras, la cinematografía claro, infantil. Pero vos te enganchabas con otras cosas. Yo me enganchaba con otras cosas. Eras más así, dulce. No, y aparte también, no jugaba con juguetes. O sea, es decir, no jugaba con muñecas, por ejemplo. Jugaba con otras cosas. Jugaba más a oficios, a maestra, a doctora, no con juguetes en sí. Me aburría. Mirá, las muñecas me aburrían. Yo también jugaba al doctor. Era un juego recurrente en esa época. A la maestra, y acérquense, ponías un pizarrón, escribías, ese era típico. La soga, el elástico, claro, esas cosas. No, yo jugué al doctor hasta que me agarró tu abuela, la señora mayor. Ese día dije, listo, hasta acá llegué. No juego más. No estudio más. Y ahí dejé. Pero bueno. Y hablando de mujeres, ¿qué te trajiste para mujeres? Hablando de la señora mayor, te un cuento, beso para ella. Te cuento que Silvina Garré en sus comienzos acompañó a su marido Juan Carlos Baglietto. Pero con el tiempo su presencia y su canto se hicieron familiares para la gente. Tanto que en 1983 da a luz su primer álbum solista titulado La Mañana Siguiente, editado por EMI, el cual presentó por primera vez en el festival La Falda 83. A Silvina Garré en guitarra y voz la acompañaron Babu Cerviño en teclados, Roberto Schopp en guitarra, Lalo de los Santos en bajo y coros y Daniel El Tuerto Wirtz en batería. Alta banda, ¿eh? Se sí. Había armado la nena. Los Locos y los Niños, que es el tema que vamos a escuchar, es el track número 4 del álbum y fue compuesto por Jorge van der Mole, quien lo registró en Sadaic el 15 de junio de 1983. Recuerdo que muchos estaba una esquina de verano y una mano de la noche amenazando tras la boina exagenaria. La locura y la niñez se dan abrazos de un pedazo de infinito y un asomo de verdad rasgaba el mundo desde el fondo del delirio. No vayas al río, pibe, antes de que aclare que el corazón nos quema y el agua lo sabe. No vayas al río, pibe, antes de la mañana que la luna del cielo empuja y la luna del agua ya. Cada Capítulo 6. Infracciones, errores y malentendidos. Puede ocurrir que el buscador descubra a un jugador oculto, pero equivoque su identidad. Esto es muy frecuente en los juegos nocturnos. ¿Cuántas veces se grita «Piedra libre para la manda» después de haber visto a Julián? El reglamento le permite a Julián denunciar el error al grito de «Sangre». Esta expresión debe traducirse como «reclamo» o, mejor aún, «objeción». Si la gestión prospera y se comprueba la equivocación, el buscador deberá contar nuevamente. El mismo recurso podrá interponerse cuando se sospeche que el buscador espía o cuando se produce algún hecho exterior que dificulta la normal prosecución del juego. Por ejemplo, una grave lesión de uno de los jugadores o la súbita llegada de un tío al que hay que saludar. Capítulo 7. Escondites individuales y colectivos. Muchos deportistas prefieren esconderse solos. Otros, en cambio, se complacen en compartir su refugio, particularmente con personas del sexo opuesto. Esta última variante es muy bien vista en los círculos elegantes y constituye una excelente oportunidad para acrisolar amistades y hasta para sellar romances. Lo más apropiado es elegir un escondite alejado de la piedra. El lugar debe ser pequeño para lograr una proximidad alentadora, oscuro para invitar a la confidencia y hermético para evitar ser sorprendidos. Manuel Mandev refiere a una experiencia personal en su libro Mis amores frustrados. Veamos. En 3 años de jugar juntos a la escondida, jamás había tenido la ocasión de compartir un lugar con Beatriz Velarde. Siempre había alguien que se me adelantaba. Al parecer, Beatriz tenía comprometidos sus escondites por varios años. Una noche de primavera, en el callejón de la estación Flores, mientras contaba el ruso Salzman, vi que Beatriz entraba solita a la casa amarilla y abandonada que hay en una esquina. Piqué tras ella y alcanzamos a acomodarnos debajo de un fogón en ruinas. Estaba muy oscuro y alcancé a notar su aliento de Chiclets Adams. Los arrabales de su pelo saludaban mi boca. «Te quiero», le dije suavemente. «Decime lo mejor», contestó Beatriz Velarde. Empecé a pensar algo ingenioso cuando entró el ruso Salzman y brutalmente señaló el final de mi romance. «Piedra libre para el turco y Beatriz». «Sangre, sangre», grité yo, y era cierto, aunque no me lo creyeron. Nunca más volví a estar a solas con Beatriz, y aquella fue la última vez que jugué a la escondida. El folleto de la Sociedad de Amigos de la Escondida tiene algunos otros capítulos de menor interés. Las ropas más convenientes, uso y abuso de los ligustros, aprovechamiento de carros en marcha, ocultamiento en medio de un familión en tránsito, etc. En estos días en que la sociedad ya se ha disuelto y los chicos prefieren otros entretenimientos más científicos, no está de más recomendar calurosamente la práctica de la escondida. Este humilde cronista hace mucho tiempo que no encuentra ocasión de mostrar su destreza en tan apasionante disciplina. Si algún lector piadoso desea invitarme a jugar, acepto complacido, aunque me parece que ya es demasiado tarde. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece. Cuidar que no haya infancia dispersa por las calles. Evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate. Poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo. Ensayar en la tierra la alegría y el canto. Porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz.

No era uno de mis favoritos. A mí me gustaba El Quemado. Sí, El Quemado. Aguante El Quemado. Qué buen grande juego. El Quemado. Qué bueno que estaba ese juego. Sí, la puta. Sí. Y era bueno en eso, ¿eh? Sí. Claro, era tan flaquito también. A mí me gustaba El Quemado. Viste que en el colegio en realidad le llaman el delegado. Porque hay una parte en la que cuando queda uno te mandan del otro lado. Mucha responsabilidad ser el delegado. Es verdad. Pero alto juego, me encantaba. Sí. Y en ese sí era buena. Sí, porque somos flaquitos, ¿cómo te pero pegan? La escondida no, porque a mí me mata la ansiedad. Entonces en algún momento tengo que salir. Asomar, cabeza. Sí. Y ahí me pescan. Y bueno, ¿qué le vas a hacer? Y estamos ahora en el bloque en otro idioma. En otro idioma. ¿Sí? It's your bloque. Mi bloque, hoy me toca a mí en otro idioma. Y traje un tema que me gusta mucho, que está en el álbum Only Love Can Sustain. Sí, solo que fue grabado. Pará, estoy hablando yo. Te lo estoy traduciendo, ¿es eso? Pero o no? Pará, porque tengo todo armado. Voy a empezar. A ver. Empezamos de nuevo. Dale. El álbum Only Love Can Sustain. Sí. Fue grabado en Estados Unidos y editado por el sello Columbia en el año 1979. Fue publicado en Argentina como Solo el amor puede sostener. Así es. Que eso es lo que querías decir. Sí. Decilo ahora. ¿Cómo fue publicado en Argentina? Solo el amor puede sostener. Muy bien. Y es el único álbum en toda la carrera de Luis Alberto Spinetta realizado en inglés. Sí. Y en el cual no fue su productor artístico. Ah. Se trata de la obra más controversial del flaco, quien cierta vez declaró que estaba muy rayado con el resultado final. Pero bueno, si existe Spinettalandia y sus amigos, el disco del caos, como contrapartida existe el otro disco negro, el norteamericano, que es hiperorganizado, son dos extremos. El tema Children of the Bells, o Niño de las Campanas, tiene letra de Guillermo Vilas, que fue quien lo llevó a grabar a Estados Unidos. Es más, quedó tan caliente el flaco y no le gustó nada que rescindió el contrato. $100,000 $100,000 había puesto Columbia. Un contrato de 5 años. Sí. Para ver si lo introducían al mercado norteamericano. En el 79. Exacto. Wow. Y como al flaco no le gustó el resultado, rescindió el contrato. No. ¿Sabes cuánta plata es ahora eso? Y no sé, pará, dentro de un minuto es más. Es más, dentro claro. Un minuto es más. qué grande el flaco. Sí, sí, la verdad que sí. Admirable. Así que me calenté con... Mirá, te voy a contar algo rapidito. ¿Qué? Me calenté con una página del Facebook. Qué raro vos. Sí, no, me recontra calenté con un tal... ¿cómo era? Spinetta Blue Tags. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Me hice amigo porque sube cosas piolas de Spinetta. Sí. Va buscando, ¿viste? No son cosas de él, pero va buscando y sube inéditos, etcétera. Sí. Pero el chabón se rayó con las elecciones y empezó a escribir todas cosas con respecto a las elecciones. Sí. Y así de con los tapones de punta, ¿viste? No importa de quién. Sí, sí, no importa. El tema es que iba con mala onda. Mala. Aparte. En un blog de Spinetta. En un blog de Spinetta, ¿entendés? Que encima Spinetta, que yo puse ahí, le digo, mira, me voy a retirar porque la verdad. Porque dijo. Y los esto y los otros se pueden ir borrando solo. Le digo, mira, sí, me voy paso a retirarme. Me voy a ir borrando solo porque me parece una falta de respeto mezclar Spinetta y la obra de Spinetta con la política. Sí. ¿Está? Sí, igual viste que la mayoría de los artistas son seres políticos como todos. Pero incluso... yo no lo tengo a Spinetta siendo tan político, haciendo declaraciones tan políticas no. Hacia un partido. No, obviamente. ¿Está? No. Aún así, creo que yo seguramente, es muy probable que no coincidiría con su ideología política y sin embargo admiro y amo al flaco Spinetta porque es muy grande su obra. Bueno, por eso. Entonces me disgustó tanto que me borré. Y bueno, y si aparecen cosas de Spinetta, y bueno, las buscaré por otro lado. Pero me pareció totalmente desubicado y encima me gastaban cuando me borré. ¿Y cómo sabes si ya te habías borrado? No sé, me siguen apareciendo. El chabón me mandó saluditos de ese coreano, el contrario a Trump. ¿Cómo es el coreano? Oh, así es, saludándome. Digo, sí, Gil, ¿sabes cuántos se les habrán ido? Pero bueno, son las cosas que mezcla la gente que no entiende nada. Es así de simple. Encima yo tengo al flaco como que era radical. Y ahí me discutían que era re peronista. la verdad no me interesa, yo lo quiero igual si era re peronista o radical, pero yo lo tenía como radical. Pero bueno, ahí me discutían. Entonces vamos a escuchar, Alan querido, el tema Children of the Bells, Niños de las Campanas, de Luis Alberto Spinetta.

Pero antes de eso, llegó un mensajito al celular de la radio. Mirá qué bien. Te pasé el número del celular y llegó. Mirá qué bien. Así a que ver, sorprendeme. Lo voy a pasar acá al micrófono, espero se escuche. A ver. Me encantó la radio. Gracias por publicitar las tortas. Les agradezco mucho y bueno, les deseo muchos éxitos. Y me encantó la charla, me encantó la música, un poquito vieja, algo de ello, pero bueno, para mí está genial porque yo también soy vieja y la verdad, les agradezco mucho la propaganda. Muchísimas gracias, sigan adelante y lo vamos a seguir escuchando. Un beso. Hermoso. Qué grande, bueno, Emma. Qué grande, Emma. Bueno, bien. ¿Y qué más mensajes llegaron? Y llegó de la infaltable, nuestra amiga Marisa del Pilar Valela, sí, que me escribió hace un rato largo, diciendo, estamos por la calle con Damián, escuchando la radio y sin auriculares. Ah, sí, que escuche todo el mundo, que ya fue. Escuchen todo. Está bien. Obvio. Está perfecto. Bueno, muy bien. Estamos en tu hitazo. Mi hitazo, sí. Traje un hitazo del año 2004 que probablemente lo recuerdes. Es un tema de Árbol que está en el disco Wow. Sí, lindo disco. Lindo disco. Y te acordás de este tema, segurísimo, sí, ¿no? Sí, cómo no. La canción se llama Pequeños Sueños y fue, creo yo, no solo un hitazo, sino que me parece que es el tema más conocido de la banda. Me sí, parece. Totalmente. Por lejos debe ser como el que conoce todo el mundo, seguro. Totalmente. Ese es el hitazo que traje. A mí al principio, ¿sabes lo que me pasaba con la canción? Cuando sonaban las radios, me refiero a las radios comerciales, lo pasaban todo el tiempo. Yo al principio no sé por qué motivo, pero pensaba que era una publicidad y no una canción. Mira. Porque como arranca con algo de que siempre quiso estar en su cama, como que estaba enfermo, y yo pensaba que era una publicidad de algún medicamento. No sé por qué. Mira, podía haber sido de colchones. Al principio me pasaba eso, hasta que después lo dije, esto es una canción porque dura mucho. Ajá. Pero al principio me parecía como que era una publicidad y tendía a cambiarla. Viste que yo tengo... Sos como tu abuela, digamos, hiperactiva. Claro, y la pasaba hasta que dije, no, pará, esto es una canción. Y ahí, bueno, la escuché después, tiempo después me terminó... Yo me enganché con la banda, la seguí mucho tiempo, Árbol. Sobre todo en lo que era mi temprana adolescencia, ¿no? Ajá. Que es como el público que tenía Árbol en su momento. Sí. Su fuerte eran los adolescentes. Es más, vos los conociste. Yo los conocí en la Plaza de Aedo y me filmaron. No, después no aparecí en el DVD, me frustré porque dije, pará, a mí me filmaron y no aparecí. Ahí alguien limpió, viste, y dijo, no, esto no entra. Pero sí, porque ellos son de Aedo. Claro. No sé si seguirán viviendo ahí, pero son de Aedo. Y una vez con mis amigas, a la salida de la biblioteca, porque teníamos que hacer un trabajo práctico. ¿De qué? ¿De dónde? De la 8 de Aedo, del colegio. Mirá. Salíamos de la biblioteca a hacer un trabajo práctico, creo que para historia, no recuerdo. Y ahí cruzamos a la plaza de Aedo, a la famosa plaza de la 8, todo el mundo le dice. Y ahí estaban los chicos de Árbol. Mira. Los conocimos en persona. Es tan vieja que no había internet en esa época. Ahí iba la biblioteca todavía, ¿viste? No sé si es que no había internet. Sí que había. 2004 yo ya tenía, creo que incluso cuenta de mail. Pero no lo usábamos. Y en ese momento los docentes renegaban en realidad de internet. Querían que uno siga yendo a leer libros. Exacto. No querían que traigas información de internet justamente. En ese momento, ¿no? Claro, claro. Igual te digo, yo... para mí hay una gran diferencia entre leer el libro y leer por ese mismo libro en internet. No, yo no entiendo nada. Aguante el libro en papel. Sí, totalmente. Así que bueno, y entonces, ¿qué y vamos entonces a escuchar? Vamos a escuchar Pequeños Sueños de Árbol. Siempre soñé con tener angina en mi cama. Nunca papá me besó y me dijo hasta mañana. Quise tener una bici que me lleve a todos lados. Me gustaría decirte tantas cosas. Pequeño Estamos en la agenda. Así es. Y estamos escuchando de Cortina el tema Chica de los Ojos Amarillos, de Ella es tan Cargosa, que está en el primer álbum de Ella es tan Cargosa, titulado Ella es tan Cargosa. Como para que te quede claro que ella era tan cargosa. Bien cargosa el tipo. Claro. Del año 2007. ¿Sabes que me quedé con las ganas de un separador de una banda que no pude traer, de Los Abuelos de la Nada? ¿Y qué decía? Y te lo voy a hacer ahora en vivo, el separador. A ver. Bájame la música. Separador en vivo. Oye, niño, no seas tonto, haz tu cabeza estallar. Todo lo que ata, ¿cómo seguía? Es asesino. Todo lo que ata no es la paz. ¿Y? Quedó grabado eso, tal? Por favor. ¿Qué tal? Oye, niño, no seas tonto, haz tu cabeza estallar. Seba está emocionado, papá, ¿no? Que... Se nos emocionó Seba. No puede hablar. Sí, sin palabras, claro. No va a poder hacer el programa que sigue. No anda el timbre. Programa número 7894 y medio. Vamos a la agenda. Dale, vamos a la agenda, voy yo. Dale. Viernes 16 de agosto, 23 horas. Juana la Loca en Páramo, Carlos Calvo, 3974, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y el sábado 17 de agosto, 21 horas, Bersuit Bergarabat y Mustafunk en Teatro Gustok. Linda fecha esta, ¿eh? Avenida Juan Manuel de Rosas, 2942, San Justo. Banda invitada, Décima, de Ramos Mejía. Bien, yo tengo dos cositas recomendadas. Esto me lo mandaron. Este sábado hay un ciclo que se llama Esto no es un ciclo. Va a haber lecturas y música. Por ejemplo, lee Anto Portunato, mi amiga, un beso enorme. Marcos Kramer, Augusto y Marco y Pablo Bronstein, Abigail Novoa. Bueno, o sea, hay algunos que leen, otros que cantan y tocan música. Esto no es un ciclo, volumen 3, en el Centro Cultural El Surco, Avenida Boedo, 830, es a La Gorra, a las 21 horas. Muy bien. Eso el sábado y el domingo. Es a La Gorra, no le puedes meter menos de 100 pesos. No, totalmente. No seas pijotero, ¿eh? El domingo, esto sí, para niños, se llama Les Payases, una obra en deconstrucción. Seis payasos se sumergen en un viaje lleno de aventuras por lugares fantásticos y cotidianos. Al ritmo de la música aprenden otras formas de ver, vivir y sentir el mundo. El miedo, la violencia, la vergüenza y el amor son algunas de las emociones con las que se encontrarán en el camino. Descubren que juntos todo es mejor, se divierten mientras se enfrentan a sus monstruos interiores. Aprenden a elegir sin importar lo que digan los demás y a compartir más allá de lo material. Les demuestran a los que están a su alrededor que hay otra forma de pensar. Con música original y coreografías, seis payases te invitan a jugar, soñar y descubrir las cositas que el mundo tiene para dar. Esto en el Método Kairos Teatro. El Salvador 4530 en Capital está el domingo a las 15:30 horas. Las entradas las pueden sacar por una página que se llama Alternativa Teatral. Muy bien. Pura y exclusivamente para peques. Muy bien. Y bueno, y como siempre, nos vamos. Nos tenemos que ir. Sí. Nos tenemos que ir. ¿Con qué nos vamos? Y nos vamos a ir con un tema de los Pérez García. Vamos. Que está en el anteúltimo disco ya de los Pérez García, porque el último es un disco en vivo. Sí. ¿En el ópera era? Gran Rex. Gran Rex, perdón. Este tema está en el disco Más Fuerte, Más Alto, Más Lejos, del año 2017. Y se titula Los Años que Vivimos en Peligro. Chao. Peques, hasta la próxima. Pequeñitos. Se ve mejor cuando ríe la nena.